Sube que te sube la cuesta, sube que te sube, subiendo la van. La luna se pone clara y la estrella que nos guía no sabe por qué se para cuando bailan de alegría. Cantando, llorando, bailando al compás, al rey de los reyes le van a rezar. Los gitanitos en Navidad le regalan al niño chiquito que está en el portal del huerto la hoja del campo laurel. Y hasta cantarito de arroz y meloa, de arroz y meloa, de menta y de miel. Ya la que te canta la gente gitana, canta que te cantará. José ha visto que su vara de nardo está florecida y a su cena en la cara se le pintan a María. El buey y la mula le dan su calor al rey de los reyes que anoche nació. Los gitanitos en Navidad le regalan al niño chiquito que está en el portal del huerto la hoja del campo lo ve. Y hasta cantadito de arroz y meloa.